Hola, muy buenas tardes. Aquí Tony Valiente en Radio Cuca, 107.3 de AFM. ¿Cómo están todos vosotros, vosotras? ¿Cómo habéis pasado la semana? Pues bueno, como el otro día, vamos a seguir hablando del coyote. Ya se he escuchado. Bueno, me habéis enviado algún correo a mi cuenta de antonvaliente@gmail.com. Y por lo que veo, hubo gente que le ha gustado la narración del coyote, que es sobre todo la gente así de 40 a 60. Me han comentado, oye, y de verdad lo agradezco, os doy a todos que me han escrito, bueno, y los que no me escribieron también, pero os doy las gracias porque me habéis dicho que habéis revivido vuestra infancia. A mí también me gusta mucho el coyote. Bueno, entonces voy a seguir hablando. El episodio es largo y creo que si me decís esto, pues voy a seguir con el coyote, ¿verdad? Pues bueno, ya sabéis como que antes de todo siempre pongo un poco música, ¿no? Música celta. Yo creo que la música celta está bien para los relatos que cuento, ¿no? De coyote, de príncipe valiente o de historia, de aventuras. Yo creo que este tipo de música viene bien. Hombre, si queréis que ponga otra música, lo mismo, me escribís. Oye, Tony, prefiero rock, prefiero pop. Eso es al gusto vuestro, pero bueno. Pero que se ve que os gusta la música que pongo. Bueno, pues nada, como digo yo, os voy a poner música ahora mismo. Es celta, música celta irlandesa. Bueno, pues escuchadla y hasta ahora, amigos míos. Muy buenas. Thank you. vamos a seguir con el coyote. A ver. Ahí. Bueno. ¿Es verdad? Sonrió plácidamente don César. No sé por qué me ha parecido que tú podías ser el coyote. ¿Yo? A pesar del esfuerzo que hizo Jaime Palacios, no pudo evitar el palidecer intensamente. ¿Qué tengo que ver yo con el coyote? Siguió. Es verdad, dijo don Goyo. Aunque Jaime haría un magnífico coyote, para ello hubiera tenido que empezar a actuar a los 2 años o 3. Un poco pronto, me parece. Tal vez empezase cuando hace 8 o 9 años el coyote desapareció de la circulación, declaró don César, sin soltar el brazo de Jaime Palacios, pero sin advertir el temblor de su cuerpo. Entonces se dijo que el coyote había muerto. Tal vez murió realmente y nuestro amigo Jaime lo sustituyó. Don César, esta broma resulta un poco pesada, dijo temblorosa voz el joven Palacios. Luego, dándose cuenta de que todos le miraban asombrados, se excusó. Estoy algo nervioso. Perdóneme. Con su permiso, don César, me retiraré. Mi madre me rogó que volviera pronto a casa. Cuando Palacios se hubo alejado, uno de los que habían asistido a la cena comentó: este muchacho está loco por la señorita O'Connor y ella está loca por el dinero de la Gret. Solo en una muchacha del este se concibe que pueda enamorar de la fortuna de un Taur. Y solo en la juventud actual se concibe la tontería de Jaime Palacios, que tiene a su lado a una mujer que la adora y en cambio busca el amor interesado de una cabeza hueca como la O'Connor. Dijo don Goyo, en mis tiempos los hijos tenían mayor respeto a sus padres. A excepción de James Derby, los que oyeron estas palabras no pudieron contener una sonrisa. Don Goyo había mostrado tan grande respeto a su padre que se casó sin que éste diera su conformidad, y lo único que hizo fue mantener el secreto en tanto que vivió el autor de sus días. Cuando lo hizo público, tenía ya un hijo de 10 años. «¡Con lo bonita que es Cecilia Cañizares!», suspiró don Goyo. Mirando a don César, agregó: «Me parece que mi hijo anda pensando en llevarse a Lupito a nuestro rancho, César». «¡Qué imbécil era don Goyo!», le decía aquello como si a él le tuviera que importar que Lupe aceptase. Pero claro que le importaba. Él había estado y está muy encariñado con Lupe. Y si la chica se casaba con Gregorio Paz y dejaba de cuidar al pequeño César, demostraría que era como todas las mujeres. Sería una desagradecida que pagaba con mal el mucho bien recibido. Don César interrumpió sus reflexiones. No quería seguir pensando en Lupe ni en Gregorio Paz. Había otras cosas, muchas, mucho más importantes que hacer. James Derby observaba a don César. Más tarde preguntó a Yesares: este don César está enamorado de la señorita Guadalupe, ¿verdad? Yesares quedó sorprendido por la sagacidad del forastero. Aquella mañana había registrado su equipaje sin encontrar en él nada comprometedor, pero también descubrió el menor detalle acerca de su profesión. ¿Qué hacía aquel hombre en Chicago? Le dejó la nota del coyote en lugar visible, y Darby no demostró haberlo recibido o por lo menos haberla tomado en serio. No sé si está enamorado, replicó. Entre ellos media una amistad de muchísimos años. Es natural que se interese por su suerte. ¿Por qué me lo pregunta? Porque al decirse que el hijo de esa... divertida, don Goyo y la señorita Guadalupe se van a casar. Don César puso caer el vinagre. No sabía que se fuesen a casar. Sin embargo, forman una pareja excelente. ¿Volvemos a Los Ángeles, señor Derby? Sí, ya es tarde. Esta noche quiero recorrer un poco la ciudad. Antes de salir de la casa de don César, Yesares fue en busca de su amigo y, llevándoselo hacia un lado, le previno. Ve con mucho cuidado con ese Derby. Es más listo que un lince. Ya se ha dado cuenta de muchas cosas. No me extrañaría que te anduviera buscando. Si buscase algún coyote, la pista le llevaría a otro lugar. Tal vez te acabará llevando a ti. Ten en cuenta que no ha demostrado la menor emoción al recibir tu aviso. Ha hecho como si no lo hubiera leído. Déjalo en mi cuenta. Yo lo arreglaré todo. Antes de separarse de su jefe, Yesares dijo aún: estoy temiendo que haya soltado un bocado a un pedazo demasiado grande para tragártelo. Puede que me cueste un pequeño esfuerzo, pero tragaré, contestó el dueño del rancho, alejándose de Ricardo y acudiendo a despedir a James Derby. Este, cuando salió del rancho y se instaló junto a Yesares en el carricoche en el que habían llegado, comentó: ese don César es un tipo curioso. Parece un botarete, pero en sus ojos hay algo. No, sus ojos no son los de un botarete, de un tonto. Desciende de una de las familias de California. Dicen que su ascendencia española se remonta al siglo IX o al siglo X. ¿Se fijó en el escudo de encima de la puerta del rancho? Sí. Lo que no pude leer fue su lema. Es muy heroico, dice así: de valor siempre hizo alarde la casa de los Echagüe. Un lema un poco sospechoso, murmuró Derby. Un lema así obliga mucho. Yo he conocido a algunos hombres a quienes la sangre que llevaban en sus venas les impulsó a ser muy valientes. Yo hago excesivo caso de esos detalles, replicó Yesares. También los Yesares de Paso Robles tenemos nuestro escudo de armas y descendemos de una gloriosa familia. Creo que los huesos de mis antepasados se agitarán en sus sepulturas cada vez que piensan que yo me he convertido en un posadero. Pero tenemos que vivir y no podemos comer blasones de piedra ni pergaminos amarillentos. ¿Se les ha metido el espíritu yanqui en el alma?, sonrió Derby. Hay algo de eso. La hermana de don César está casada con un alto funcionario del gobierno. Fue representante de dicho gobierno en California y ahora el general Grant lo tiene propuesto para ministro. Ya he observado que la familia Echagüe está muy bien situada. ¿Y qué clase de muchacho es ese Jaime Palacios? Su abuelo fue uno de los primeros habitantes de Los Ángeles. Obtuvieron concesiones de tierras y vivieron desahogadamente. Su padre no fue tan buena cabeza como hubiera convenido a la familia. Vendió varias propiedades y solo conservó lo que pertenecía a su esposa y dos casas que no tuvo tiempo de vender, pues murió de repente. La señora Palacios se hizo cargo de la administración de sus tierras y logró sacar a flote la nave de su fortuna. Luego, al morir, un primo suyo, este, la encargó de administrar sus bienes y de cuidar de Cecilia, su hija. La hija, Cecilia, la hija. ¿Es Cecilia Cañizares de quien hablaban? Sí, es prima lejana de Jaime y está enamorada locamente de él. Jaime no se da cuenta. Esto es cosa general. También don César se da cuenta de que la señorita Lupe se muere por él. Oiga, Yesares detuvo el coche. ¿Cómo ha advertido tantas cosas? James Derby se echó a reír. Escribo novelas. Es una de mis facultades poder fijarme en la gente y saber interpretar sus sentimientos. Pues sí, para sí, Yesares murmuró. Eso también lo saben hacer los policías. Empiezo a sospechar que tu venida a Los Ángeles no ha sido precisamente para buscar temas de argumento novelesco. En voz alta siguió. El escribir debe ser muy agradable. Sin embargo, su nombre no me es familiar. Empleo un seudónimo, dijo Derby. Ya le enviaré unas cuantas obras de las que he escrito. Estaban llegando a la posada del rey Don Carlos y Yesares murmuró para sí. Me parece que te va a resultar un poco difícil encontrar novelas escritas por ti. Dejando que uno de los mozos se hiciera cargo del caballo de carruaje, Ricardo entró en el establecimiento con su huésped. No cenaré, dijo Derby. He comido mucho en casa de don César. Ay, y me siento lleno. Voy a disfrutar de la vida nocturna de Los Ángeles. Si es que la tienen, claro. Capítulo 6. La identidad del coyote. James Derby comprobó que Los Ángeles tenía una perfecta vida nocturna. Además de esto, aquella noche se enteró de un sinfín de cosas más. Una de las primeras cosas que descubrió fue que Asa Lagret era propietario de una lujosísima casa de juego que no tenía nada que envidiar a las mejores de San Francisco o de Nueva York. Iluminación abundante, buenas alfombras, muebles de calidad y buen gusto. En la sala reconoció a alguno de los hombres que aquella tarde se habían mantenido prudentemente alejados de las mesas donde se jugaba al tresillo y otros juegos típicos. Cambió leves saludos con ellos y fue a sentarse a la mesa de la ruleta. Uno de los criados del local se encargó de irle a cambiar $200 por fichas. Al poco rato de estar jugando, vio llegar a Jaime Palacios. El muchacho cambió unas palabras con uno de los empleados y este dirigióse a una puerta de fondo, a la que llamó con los nudillos, entrando luego y volviendo a salir a los pocos momentos. Entonces hizo señas a Palacios de que podía entrar. Cuando el joven estuvo dentro de la estancia, el empleado cerró la puerta y permaneció ante ella, como para impedir el acceso a los curiosos. Derby dividió durante 10 minutos su atención entre la ruleta y aquella puerta. Por fin, como el servidor, en respuesta sin duda a una llamada que Derby no oyó, entró de nuevo en el despachito, volviendo enseguida a salir y dirigiéndose a la caja donde habló con el cajero, quien después de cerrar la ventanilla salió de su cabina y se encaminó hacia la estancia donde había entrado Palacios. Derby no podía prestar gran atención al juego y por eso estaba ganando inconcebiblemente, acertando plenos y combinaciones. Volvió a abrirse la puerta y salió el cajero llevando entre las manos un fajo de billetes de banco. Entró con ellos en la cabina, volviendo a abrir la ventanilla, y Derby dirigió su atención a la puerta del despacho. Abrióse esta y apareció el joven acompañado de un hombre de estatura algo más que mediana, de cabellos y ojos negrísimos y tez muy pálida. Derby sintió que el corazón dejaba de latirle y tuvo que hacer un gran esfuerzo para recobrar el ritmo de la respiración. Palacio y el dueño del garito fueron juntos hacia la puerta. Tras una breve despedida, Jaime Palacio salió de la casa y Asa Lagrez regresó lentamente a su despacho. Iba de mal humor, pero antes de llegar al cuartito, oyó pasos a su espalda. Derby reconoció a Marianne Louis O'Connor en la joven que se dirigía apresuradamente hacia el Tahúr. El rostro de este se iluminó un momento y, tomando del brazo a la muchacha, le hizo entrar en el despacho. Nadie parecía haberse dado cuenta de la incorrecta presencia de Marianne Louis O'Connor en aquella casa, pero Derby estaba seguro que más de uno, los que la conocían, habían advertido su llegada. Bueno, pues un poco, un descanso de unos momentos, de unos minutos. Está muy interesante la novela, ¿a que sí, amigos y amigas? Unos descansos de unos minutos. Seguimos con la música celta irlandesa. Y hasta ahora, amigos míos. Bueno, bueno, a seguir, a seguir, a seguir. Recogiendo sus ganancias, Derby rechazó el ofrecimiento de uno de los empleados para llevar a cambiar sus fichas. Iré yo mismo, dijo, teniendo una ficha de $10 al hombre. Ya me marcho. Sin prisas, fue hacia la caja. Al llegar ante ella, depositó sus fichas sobre mostrador, diciendo en voz muy baja: ¿Quieres cambiarlas, Miller? Al otro lado se oyó una ahogada exclamación y luego: ¡Señor Derby! Por favor, no me llame así. Creí que aún estabas en la cárcel, dijo Derby. ¿Cómo te llamas ahora? Meisheimer. Le suplico que no me descubra. Por favor, con favor, se paga. Meisheimer. ¿Sabe, Lez Arti, qué clase de pájaro eres tú? ¿Y sabes tú qué clase de pájaro es Lez Arti? No sé nada. No sé quién es Lez Arti. Pero en cambio sé... Oiga, Derby, ¿le interesa ganar $50,000? Y aquí no le interesan. Tengo un plan que vale $30,000 para usted y $20,000 para mí. Siguió el cajero que hablaba nerviosamente. Sé que es usted un hombre de palabra. En Chicago todos los muchachos lo decían. La palabra de James Derby vale tanto como una firma del presidente de los Estados Unidos. ¿En verdad? ¿Qué quieres decirme? ¿Qué sabes? Sé quién es el coyote. Ah, ofrecen $50,000 por su cabeza. Yo no puedo denunciarle porque a mí no me los querían pagar. Pero a usted sí que lo tendrán que dar. A cambio de mi descubrimiento, yo solo le pido $20,000. Derby creyó haber oído abrirse la puerta del despacho de Asa Lagrez y volvió rápidamente la cabeza. La puerta estaba cerrada, pero cuando siguió hablando con el cajero, persistió la impresión de que alguien le miraba fijamente. Volvió un par de veces la cabeza. Nadie parecía fijarse en él. Sin embargo, la impresión no se desvaneció. Por su parte, Herbert Miller, o sea, Meisheimer, fue explicando su descubrimiento después de que Derby le hubiera prometido entregarle $15,000 de premio ofrecido por la captura del coyote. Ayer el coyote asaltó esta casa. Nos robó todo el dinero que había a mano, aunque no se llevó más que la décima parte que en realidad tenía yo aquí. Cuando me amenazó con el revólver, yo solté instintivamente la pluma y, como uso tinta verde, los billetes que estaban junto a mí quedaron manchados de ese color. Hace un momento el señor Jaime Palacios ha venido a pagar una deuda que hace unos días contrajo con el señor Lagrez. Eran $110,000. Entre los billetes que entregó y de los que yo me hice cargo, figuran 6 o 7 manchados de tinta verde. ¿Comprende? ¿Quieres decir que Palacios es el coyote? Estoy seguro. ¿En qué te fundas? ¿Solo en la coincidencia de unos billetes manchados de tinta verde? Este es uno de los detalles. Nadie, excepto yo, usa en Los Ángeles tinta de ese color. Y si hay en la ciudad alguien incapaz de conseguir $110,000 en 3 o 4 días, ese alguien es Jaime Palacios. Oye, que vivo el relato y voy un poco deprisa, ¿eh? A ver si A ver, oyentes, hablo un poco más despacio. ¿Qué? ¿Os gusta el coyote, eh? Oh, estoy creo vivo. Sí, parece que estoy dentro de la novela. ¿Pero por qué no puede conseguir ese joven tanto dinero? Porque 110 mil dólares es el valor de sus haciendas, de sus casas y de todo cuanto posee. Tal vez podría haber sacado por ello hasta 150 mil dólares, pero sé que no ha vendido nada. Y sé también que nadie le ha prestado ni un céntimo. ¿Cuánto robó ayer el coyote?, preguntó Derby. 10 mil dólares. ¿Y los otros 100 mil? Los debió de conseguir de la misma manera que los 10 mil. Cometería algunos robos. ¿Y cómo llegar a contraer una deuda tan grande? Jugando al póker y perdiendo. Claro, no la iba a contraer ganando. Desde luego, anótame la dirección de Jaime Palacios. Iré a verle esta misma noche. No olvide lo prometido, insistió Herbert Miller. Tendrás lo prometido si Jaime Palacios es realmente el coyote. Cuando James Derby, después de cobrar el importe de las fichas, salió de la casa, lo hizo con la impresión de que unos ojos le estaban observando con mayor fijeza que nunca. Capítulo 7. El crimen del coyote. A las 12 de la noche, James Derby entró en la posada del rey Don Carlos. Ricardo Yesares se fijó en lo fruncido de su entrecejo y en su evidente mal humor. No se debe haber divertido mucho el señor, dijo Adrian Colvin, uno de los camareros de Yesares. Los Ángeles no está en diversiones a la altura de Chicago o de San Francisco, replicó Yesares en su despacho. Por un momento pensó en subir a ver qué hacía Derby, pero estaba esperando de un instante a otro el aviso del coyote y no quiso exponerse a que dicho aviso fuera interceptado. Permaneció en la oficina durante más de media hora, pero el primer aviso que recibió no fue del coyote, sino de alguien completamente distinto. A las 12:30 se abrió con violencia la puerta de su despacho y ante él apareció Teodomiro Mateo, el jefe de policía de la ciudad. —¡Oh, señor Mateos! —exclamó Ricardo. —No le esperaba. No le esperaba, de verdad, a usted, a estas horas. Mateos pareció tan sorprendido como Yesares. —¿Qué dice usted? —preguntó. —¿Que no me esperaba? —No, no lo esperaba. ¿Por qué iba a esperarle? Aunque no fuera más que por haberme llamado, sería lógico que me esperase, replicó Mateos. O es muy extraño que si avise usted al jefe de policía y le dice que se ha cometido un asesinato en su casa. ¿Qué está usted diciendo? Gritó Yesares. En mi casa no se ha cometido ningún asesinato. Mateos evidenció su creciente desconcierto. Pero, ¿cómo? Vamos a ver. Usted me hizo llamar hace unos 10 minutos para comunicarme que el señor James Derby, agente de Pinkerton, estaba en su cuarto asesinado de una puñalada. Yo no he dicho semejante cosa, gritó Yesares. El señor Derby está vivo y, bueno, yo creo que debe estarlo y, desde luego, puedo afirmar que no sé que haya muerto ni he ordenado que se avise a usted. Pues subamos a la habitación de ese caballero y averigüemos si es que está muerto o si todo ha sido una broma de mal gusto. En aquel momento, Yesares oyó una señal que hasta entonces había estado esperando y a la cual no respondió, sino que por el contrario, apresuróse a hacer salir del despacho a Mateo, diciendo, «Vayamos a ver, estoy seguro que le encontraremos vivo y advierto que yo no sabía que ese señor Derby tuviese nada que ver con la agencia de investigaciones de Pinkerton». Yesares y Mateos salieron del palacio. El jefe de policía había llegado con 3 agentes que siguieron a los dos hombres cuando subieron al piso en que se encontraba la habitación de Derby. La puerta del cuarto no estaba cerrada con llave y Mateos no se entretuvo en llamar a ella. Pero al contrario, le abrió de un empujón y toda la estancia se ofrecía a la vista de los que se hallaban en el umbral. Ricardo Yesares sintió que un violento escalofrío le recorría el cuerpo cuando vio en el centro de la estancia, caído en el suelo y con la blanca camisa empapada en sangre, el cuerpo de James Derby. Su inmovilidad era tan absoluta y sus ojos estaban tan desorbitadamente abiertos que no cabía la menor duda acerca de que el forastero de Chicago, que decía ser autor de novelas, había pasado a mejor vida. Teodomiro Mateos se volvió lentamente hacia Yesares. Como ve, no me engañó usted, dijo secamente. Le repito que no le avisé, señor Mateos, tartamudeó Yesares. Yo no sabía nada. No sabía nada. Bien. Mateos acercóse al cadáver y se arrodilló junto a él. Por puro formulismo, trató de captar algún latido de corazón que había sido atravesado por un largo cuchillo que no se veía en ninguna parte. Está muerto y bien muerto, dijo el jefe policía. Y dirigiéndose a Yesares, agregó: mal asunto para usted, señor Yesares. Ya lo sé, refunfuñó el dueño de la posada. No es agradable que en mi casa se asesinen a mis huéspedes, señor Mateo. Menos agradable debe ser para el muerto, dijo Mateos, que se ha hecho del arma utilizada. Mateos comenzó a buscar a su alrededor. Al llegar a la mesita donde estaba la lámpara que iluminaba la estancia, lanzó una exclamación de asombro, mezcla de alegría y disgusto. ¿Qué sucede?, preguntó Yesares. Que ya tenemos al asesino, replicó Mateos. No esperaba que el coyote hiciera una cosa semejante. Al decir esto, el jefe de policía agitó un papel que había cogido de encima de la mesa. Yesares comprendió enseguida que el papel era aquel. Él mismo lo había dejado aquella mañana al pie de la lámpara y Mateo estaba leyendo en voz alta. Señor Derby, conozco los motivos que traen aquí. No intente descubrir lo que otros ya intentaron. Ellos lo pagaron muy caro. Usted también lo pagaría. Y la firma es la del coyote, terminó el jefe de policía. Por lo visto, Derby le acorraló y el coyote se vio obligado a asesinarle. Me parece que ahora le cazarán. Todos hombres de Pinkerton se lanzarán en pos de él. Incluso el gobierno federal tomará las medidas necesarias para exterminarlo. Pero la expresión de Mateos desmentía el entusiasmo de su voz. Yesares comprendió que las dos últimas hazañas del coyote, o sea, el robo en la casa de juego y el asesinato de Derby, colocaban a Mateos en una posición desagradable. Él había insistido muchas veces en que la actuación del coyote era la de un hombre justiciero, cuya mano alcanzaba mucho más lejos que la a veces ineficaz de la justicia. Incluso algunos de sus éxitos los había debido Mateo a la ayuda que en secreto le prestó el coyote. Lo que no comprendo es quién me ha avisado, murmuró el jefe de policía. Usted no ha sido Bert Yesares. Ya dije que no. Y si hubiese descubierto a tiempo asesinato, ¿qué hubiera hecho? Sacar el cadáver de aquí y dejarlo en cualquier rincón de Los Ángeles. Sí, eso es lo que habría hecho cualquier posadero consentido. Pero la verdad es que alguien avisó a la policía que estaba de guardia en la puerta de la jefatura y le dijo que esta posada se había asesinado a un agente de Pinkerton. Dijo incluso el nombre. Luego agregó que regresaba aquí. Salgamos a reunir a todos los empleados. Puede que alguno sepa algo. Mateo ordenó a uno de sus agentes que se quedase en el pasillo, ante la puerta de habitación, y que no dejara entrar a nadie en ella. Luego bajó con Yesares y con los otros dos hombres para interrogar a los empleados de la posada del rey Don Carlos. El interrogatorio fue muy breve. Ninguno de los empleados sabía nada del crimen y muchísimo menos admitieron haber avisado a policía. El caso está claro, refunfuñó Mateos. Ese derbi debió de venir para desenmascarar al coyote, pero el coyote fue más listo que él y, después de avisarle, al ver que no hacía caso de su advertencia, le mató. Pero se trata de un crimen odioso y, bueno, creo que le cogerán y al fin lo veremos ahorcado en la plaza, frente a esta misma posada. Después de esto, Mateo dio orden de que viniera más agentes y agregó: Telegrafiaré a Chicago. Quiero que Pinkerton sepa enseguida lo que ha ocurrido. Sus agentes son únicos. Ellos sí acorralarán al coyote. Mientras el jefe de policía salía a enviar el telegrama desde la oficina de la Western Union, Yesares entró de nuevo en su despacho, dejóse caer en su sillón y, al apoyar las manos sobre la mesa, su mirada tropezó con un papel doblado en cuatro y colocado debajo del tintero de la plata. Ricardo estaba seguro de que el papel no se encontraba allí cuando Mateo llegó a la posada. Cogiéndolo con temblorosos dedos, lo desdobló. No te preocupes demasiado. A su debido tiempo todo se arreglará. No llevaba firma alguna, pero la letra era inconfundible. El coyote había pasado por allí. Esto quería decir que ya estaba en campaña para descubrir la verdad y el asesino de James Derby. Un coyote ve al coyote. Jaime Palacios entró en su casa, utilizando el mismo camino que siguiera para salir de ella. La visita de aquel James Derby le había alterado profundamente. Su secreto era ya conocido y toda su obra se derrumbaría. Llegó a la galería y cruzó uno de los arcos que le adornaban. Luego, pegándose a las sombras y procurando hacer el menor ruido posible, por miedo a que su madre lo oyera, llegó hasta la ventana de su cuarto. Por ella entró a la habitación, que se encontraba a oscuras. Tras algunos fracasos consiguió encender el quinque de petróleo. Después de colocar en su puesto la chimenea de cristal, volvióse hacia la cama y un escalofrío de espanto corrió por sus venas. «Hola, don Coyote», saludó el enmascarado, que se encontraba sentado en uno de dos viejos sillones del cuarto. De una de sus manos colgaba lánguidamente un revólver de 6 tiros. ¡El coyote! Jadeó Jaime Palacios. El enmascarado movió negativamente la cabeza. No, don Coyote, dijo. Yo no soy el coyote. Usted es el coyote a quien en estos momentos anda persiguiendo la policía. Jaime Palacios no intentó acercar la mano a la culata del revólver que llevaba metido en la faja. Sabía que la mano de aquel hombre, vestido con traje y sombreros mexicanos, sería mil veces más veloz que la suya. «Dios mío», gimió. «Puede usted invocarlo con toda su alma. En las próximas horas va a necesitar toda la ayuda de Dios para librarse de la horca que ya están levantando». Jaime Palacios tuvo que dejarse caer en otro sillón, porque las piernas se negaban a seguirle sosteniendo. Estaba tan pálido como un muerto, tan pálido como el cadáver de James Derby. Cuando un hombre quiere adoptar la personalidad de otro, debe ir con mucho cuidado, Jaime. Un conejo nunca debe ponerse piel de león. Si usted supiese, exclamó el joven, no pude hacer otra cosa, no me quedaba otra solución. ¿Por eso mataba a Derby?, preguntó el enmascarado. ¿Derby? ¿Quién? No, Derby no está muerto, está vivo. Salió de aquí hace más de una hora. Una sonrisa curvó los labios del verdadero coyote. Pero ahora está muerto, y todos dicen que le asesinó el coyote, y como por Los Ángeles ronda un nuevo coyote que se dedica a asaltar casas de juegos, ranchos y bancos, ese nuevo coyote es el que debe pagar con su vida sus crímenes. Jaime Palacios miró, asombrado, al desconocido. ¿Sabe usted todo eso?, preguntó. Desde el momento en que lo digo, es que debo saberlo. ¿O acaso no es verdad? Yo no he matado a nadie. ¿De veras? El coyote soltó una carcajada. ¿Quién supone usted que va a creer sus palabras? ¡Es la verdad!, insistió casi histéricamente Jaime Palacios. ¡Es la pura verdad! ¡Yo no he matado a nadie! Si quiere tomarse la molestia de abrir el último cajón de esa enorme cómoda, encontrará en ella algo que le convencerá de que usted es un asesino. Jaime Palacios miró boquiabierto al coyote. Este lo contuvo cuando ya iba a levantarse. «Tenga la bondad de dejar sobre la mesa su revólver», dijo. «Así evitará tentaciones. Su otro revólver lo tengo yo en la mano». Como un sonámbulo, Jaime Palacios colocó sobre la mesa su revólver. Luego fue hacia la cómoda que había indicado el coyote. Arrodillándose en el suelo, abrió el cajón. De momento solo vio ropa interior, algo desordenada. Para moverla, sus dedos tropezaron con un objeto metálico, y al volverse hacia el coyote, lo hizo sosteniendo una daga de gavilanes envuelta en un pañuelo manchado de sangre. ¿Qué es esto?, tartamudeó. Creo que usted lo sabe mejor que nadie, Palacios, pero ya que finge ignorarle, le diré que con esta daga española fue asesinado, aún no hace una hora, el señor James Derby, de la agencia de investigaciones Pinkerton. ¿Y usted la ha escondido en mi cómoda?, preguntó Palacios. La escondió el asesino de Derby, o sea, el coyote. Pero ese coyote no soy yo. Pero, ¿qué motivos tenía yo de matar a ese hombre, a quien no lo he visto en mi vida? Es usted muy mal mentiroso, Palacios. Me ha dicho que hace una hora James Derby estuvo aquí. ¿Lo he dicho?, preguntó asombrado el joven. Sí, pero aunque no lo hubiese dicho, sería lo mismo. El señor Derby escribió en su libro de notas algo muy interesante. Se lo voy a leer. Antes, siéntese en el sillón. Deje por cualquier sitio esa daga y limpie esas manos llenas de... Palacio se miró las manos y lanzó un grito de espanto. Las tenía manchadas de sangre. Se las limpió con su pañuelo. Y el coyote comentó burlón: otra prueba suya manchada con sangre derbi. Está acumulando pruebas contra usted mismo. Palacio soltó el pañuelo y miró angustiado al coyote. ¿Qué va a ser de mí? Preguntó. Creo que le ahorcarán. Eso es todo, replicó el coyote. Y no estará mal ese castigo, pero escuche lo que escribió Derby acerca de usted. Jaime Palacios es el autor del asalto cometido contra la casa de juegos de Asa Legrez. He hablado con él. No creo que sea el verdadero coyote, pero falta energía. Tuvo la oportunidad de matarme y no lo hizo. Además, me reveló algunos detalles interesantes acerca de Lezarki. ¿Quién es Lezarki? Preguntó Jaime Palacios. Yo no dije nada de él. De pronto, su rostro se iluminó. El señor Derby dice que yo no soy el coyote. Dice que cree que usted no es su coyote, ratificó el enmascarado. También dice que tuve la oportunidad de matarle, pero no lo hizo porque le hubiese tenido que matar aquí y no habría sabido qué hacer con el cadáver. Eso es lo que dirán los jueces. Mejor dicho, el fiscal que lo acusa ante el jurado. Los hechos han demostrado que Derby se equivocó al no creerle el coyote y también al imaginarle sin valor para cometer un crimen. Jaime Palacios escondió el rostro entre las manos. Nuevamente repitió: ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué no me cuenta toda la verdad? Preguntó de súbito el coyote, cuya voz se había dulcificado extraordinariamente. No me creerá. Usted no puede creerme. ¿Es de veras el coyote? Se lo puede mostrar destrozándole una oreja, pero una de las dos mujeres que hay en su vida no le querría sin oreja. La otra, en cambio, sí. La otra aún le querría más. ¿A qué mujer se refiere? No es usted quien debe hacer preguntas, Palacios. Yo soy quien las hace. Responda. Yo amo a Marian Louise O'Connor. Ya lo sé. Lo sabe todo Los Ángeles. Los hombres suelen enamorarse de las mujeres menos dignas de su aprecio. Por eso es tan corriente que no vale la pena filosofar sobre ello. Prosigan. Marian Louise O'Connor es ambiciosa. Quiere que su esposo sea un hombre rico. Cuanto más rico, mejor. En Los Ángeles hay pocos hombres ricos disponibles. Uno de ellos es Gregorio Paz. Pero Gregorio sabe que si se casara con la señorita O'Connor, la pobre quedaría viuda a los pocos segundos de haberse casado, pues don Goyo no aguardaría siquiera a que los novios saliesen de la iglesia. En cuanto su hijo pronunciara el sí, le partiría la cabeza ante el mismo altar. Por eso anda haciendo el tonto con Guadalupe Martínez. Don César Echagüe es un viudo bastante apetecible, por lo menos desde el punto de vista de una mujer que desea llegar a ser rica. Pero los Echagüe solo se casan con mujeres de su raza. Así, rico de verdad, solo queda el señor Asa Legrez. No es un partido muy honorable, pero es muy poderoso. ¿Cómo sabe eso? Para saberlo, no hace falta ser el coyote. Y para ignorarlo, solo es necesario ser un imbécil como usted. Pero siga con su historia. Palacio cerró los puños. Necesitó hacer un esfuerzo de voluntad para no protestar de las palabras del coyote. Por fin dijo: Yo amo a Marian. Quizás ella sea todo lo que usted dice, pero la amo. El amor es ciego. Eso lo dicen todos los que persisten en amar a una mujer indigna de ellos. Quedamos que ama tanto a Marian que siga. Yo sé que ella me amaría si yo fuese rico. Hace una semana, poco más o menos, reuní unos $8,000. Pensé que un medio de ganar dinero está en los naipes. Esa es la gran solución de los tontos. El coyote interrumpióse y luego terminó. No vale la pena de decir otra vez que es usted un imbécil. Ya se lo dije antes. ¿Se jugó los $8,000? Sí. ¿Y los perdió? Primero gané y luego perdí. ¿Con quién jugaba? Fue en casa de Asa Lagred. Jugamos en su despacho particular. Gané $2,000 en una racha afortunada. Creí que la suerte me protegía. Asa Lagred apostó $10,000 en una jugada. Yo tenía un póker de ases y dije, fue un imbécil. Si dijo eso, dijo una gran verdad, aunque ya lo hemos repetido 3 veces. No, dije que no tenía más que $10,000, pero que si tuviese más lo apostaría. Entonces me propuso prestarme el dinero que necesitaba para aquella partida. Me pidió una garantía y yo di la garantía de nuestra hacienda. La valoramos en $110,000. Firmé un compromiso de venta. Pujé un poco más y gané. La Grez tenía un poke de reyes. Es inconcebible que ganara usted a un hombre tan diestro como la Grez. Prosiga. Seguimos jugando. Yo gané varias veces más, pero la Grez ganó otras partidas. Estábamos casi solos en el despacho. Solamente se encontraba el señor Messheimer y otros 2 amigos de la Grez. Como la partida era muy fuerte, ellos se retiraron del juego y quedaron como simples espectadores. Yo estaba seguro de ganar lo suficiente para recobrar mis tierras y reunir 250,000. Con eso habría tenido bastante para comprar el amor de señorita O'Connor. El coyote se echó a reír. ¿No sabe usted que el mejor amor es el que se consigue gratuitamente? Es una de las pocas cosas que cuanto más baratas son, mejores resultan. El amor caro suele ser malísimo, pero esta vez esto tal vez sea cuestión de opiniones. Siga con su interesante historia. De pronto me encontré con otro póker de ases. ¿Dos pókers de ases en la misma noche? Eso sí que resulta increíble. ¿Y qué sucedió? La Grez tenía buen juego y pujó sin miedo. Yo también hubiera pujado hasta el cielo. La Grez llegó a apostar $200,000, lo mismo que yo. ¿Y resultó que tenía una escala real? No, tenía un póker de 9, pero Palacios tuvo que respirar muy hondo, como si se ahogara. Cuando me vi dueño de tanto dinero, creí volverme loco. Quería terminar la partida, recobrar la cesión de la hacienda y correr a decir a Marian lo ocurrido, pero Palacio cayó durante tanto rato que al fin el coyote tuvo que decirle: el tiempo apremia, continúa. Mientras yo guardaba el dinero, la Grez recogió sus cartas y empezó a examinarlas. De pronto lanzó una imprecación e, inclinándose hacia adelante, alargó la mano hacia manga izquierda de mi chaqueta y ¿qué? ¡Fue horrible! ¿Tenía usted una serpiente cascabel en ella? Algo mil veces peor. Tenía un as de corazones. La Grez la sacó delante de los que estaban allí y lo dejó sobre la mesa. Al mismo tiempo empezó a empuñar una pistola. ¿Y la mató? Replicó irónicamente el coyote. No, no me mató. Ojalá lo hubiera hecho. Sus amigos se lo impidieron. Aquel as oculto en mi manga le daba derecho a hacer de mí lo que quisiera. Pero Messheimer, el cajero, dijo que si me mataba, los ciudadanos de Los Ángeles le obligarían a abandonar la ciudad. Les expulsarían sin contemplaciones de ninguna clase. Él pareció hacerle caso y entonces dijo que debía haber comprendido que mi suerte no era natural. Me quitó todo el dinero ganado y me echó de allí. Dijo que si dentro de 5 días no pagaba los 110 mil dólares que me había prestado, se apoderaría de mis haciendas, dejándonos a mí y a mi madre en la ruina. No está mal. Esto a usted no le gustaba, ¿verdad? No. Y por eso pensé que ya que allí le habían robado, el mejor sitio para recuperar el dinero era la casa de los Grez, aprovechando la noche en que él no estaba en la ciudad. Y vistiéndose de coyote, asaltó el garito, sí. Porque utilizó mi personalidad. Palacios inclinó la cabeza, como no contestara. El coyote siguió. Fue porque estaba seguro de que el coyote nadie se atrevería a hacer resistencia, ¿va? ¿No? Palacio asintió con la cabeza. Si se hubiera usted presentado como un bandido vulgar, se habría encontrado con una posición decidida. Pero como el coyote, cuando tira a matar, no falla disparo. Todos que estaban en la casa levantaron las manos y dejaron que la saqueara usted. Pero solo recogió 10.000 dólares. Le siguen faltando 100.000. Sí, por eso fui a ver a don César de Chagüe. Usted le había salvado en aquella ocasión en que todos creyeron que él era el coyote. Pensé que don César no vacilaría en prestarme el dinero. Eso no se debía yo perdonar. Abusó usted de un amigo mío. Pobre don César, aún no se debe haber respuesto del susto. No hizo ninguna resistencia, ¿verdad? No. ¿Y cómo llegó hasta él? Conozco la hacienda. Jugué muchas veces en ella cuando era niño. No me costó nada llegar hasta su habitación. Le esperé y cuando llegó, le pedí el dinero. No lo tenía, pero me dio una orden de pago para el señor Emig. También estafó a mi amigo, el banquero Emig. No sabía que fuese amigo suyo. Lo es porque hice un favor, pero él debió de explicárselo, ¿no? Sí, me facilitó las cosas y me entregó el dinero esta noche. Pude devolvérselo a Grez y recuperé nuestras haciendas. Pero no se dio cuenta de que el dinero que robó a la Grez está manchado de tinta. ¿Y Melchester debió de conocerlo? Sí, Melchester creyó que yo era el coyote y se lo dijo a Derby. Pero usted ya debe saberlo, ¿no? Sí, sí, mintió Coyote. Estaba anotando en esta libreta. Y mostró a Derby, en la cual nada se decía acerca del dinero marcado. No explicó que él en persona había visto cómo de las temblorosas manos de Melchester caía la pluma sobre los billetes y los manchaba con inconfundible tinta verde. Esta noche, siguió Palacios, fui a devolver el dinero. La Grez se disgustó mucho, pero me entregó el documento firmado por mí. Hizo llamar a Meisimer y el cajero recogió los billetes que yo entregué. Luego debió de ver las señales de tinta y como Derby se conocían, Meisimer pensó que se ofrecía la oportunidad de ganar una parte del premio por la captura del coyote. Ojalá nunca hubiera adoptado el disfraz de usted. Cuando salí de casa del señor Emig, alguien disparó sobre mí. También debió de creer que yo era el coyote. Es natural. Ahora cuéntame lo que ha ocurrido esta noche. A poco de volver yo de casa de la Grez, llegó el señor Derby. Dijo que necesitaba hablar conmigo en privado. Y le traje a esta habitación. Me dijo que yo era el coyote. Me expuso las pruebas que tenía en contra de mí y yo le confesó la verdad. ¿Y luego le mató? No, no, no. Él aseguró que me creía y dijo que les Hattie podía resultar un pez tan sustancial como el coyote. Estas fueron sus palabras. ¿Y no lo dijo quién es Arquí? No, se marchó hacia Posada del Rey Don Carlos. Yo no puedo resistir más, salí a que me cenase un poco el aire de la noche. Bueno, qué emoción está esto, amigos. Un poco de descanso, ¿no? Un poco de descanso de música y seguimos con el Coyote. Hasta ahora. Vamos a seguir. A ver. Sí, está anotando en esta libreta y mostró a The Derby, en el cual nada se decía acerca del dinero marcado. No explicó que él, en persona, había visto cómo... gustó mucho, pero me entregó el documento firmado por mí. Hizo llamar a Meisemer y el cajero recogió los billetes que yo entregué. Luego debió de ver las señales de tinta y como Darby y él se conocían, Meisemer pensó que se ofrecía la oportunidad de ganar una parte del premio por la captura del coyote. Ojalá nunca hubiera adoptado el disfraz de usted. Cuando salí de casa del señor Emig, también debió creer que yo era el coyote. Es natural. Ahora cuéntame lo que ha ocurrido esta noche. Al poco de volver yo de la casa de Gref, llegó el señor Derby. Dijo que necesitaba hablar conmigo en privado y le traje a esta habitación. Me dijo que yo era el coyote y me expuso las pruebas que tenía contra mí. Y yo le confesé la verdad. Y luego la mató. ¡No! Él aseguró que me creía y dijo que el Ezharti podía resultar un pez tan sustancioso como el coyote. Estas fueron sus palabras. ¿Y no dijo quién es ese Ezharti? No, se marchó hacia posada del rey Don Carlos. Yo no pudiendo resistir más, salí a que me serenase un el aire de la noche. Y de paso recogió la daga española que adornaba una de sus panoplias y con ella fue a asesinar a Darby. Para que no pudiera descubrir a nadie la verdad, ¿no? Yo sé que todo me condena, pero no fue así. Solo di unas vueltas por los alrededores y volví. Entrando por la ventana como un ladrón o como alguien que tiene interés en que nadie pueda probar que ha salido de su casa. ¡Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Le juro que no! Sus juramentos carecen de valor. ¿Cómo explica, que fuese su daga la utilizada para matar a Derby? No lo puedo explicar. ¿Cuándo le ha visitado Miriam? Está, pero ¿qué insinúa? Yo no tengo necesidad de insinuar nada. ¿Ha estado aquí esta noche la señorita O'Connor? Sí, musitó Palacios. Vino a saber si podía pagar mi deuda. Se alegró mucho. ¿Y estuvo en el salón donde guardan las armas antiguas? No puedo contestar. No quiero hacerlo. Lo que usted sospecha es monstruoso. Palacios, si no supiera más cosas de las que saben, lo que deberían juzgarle no le ayudaría. Pero sé mucho más, muchísimo más. Cuando usted estaba cometiendo locuras, yo le habría podido matar impunemente. No lo hice porque cuando un palacio se lanza a hacer de coyote, exponiéndose a que le cacen para cobrar el premio que se ofrece por su cabeza, es de suponer que le empujen unos motivos muy grandes. Quería averiguarlos, creo saberlos, pero es necesario que se busque eso, que en términos legales se llama una coartada. Si puede probar que esta noche, después de salir de casa de Agrez, estuvo usted en otro sitio, nadie le puede acusar de nada. ¿Qué coartada? Puedo buscar una mujer. ¿Una mujer? Entiendo. Hace tiempo una mujer se sintió interesada por fortuna o por persona de don César. Recuerda el caso, aunque creo que no se hizo público y por lo tanto no puede conocerlo. En fin, vaya usted a ver a la señorita O'Connor y pídale que confiese que esta noche lo ha pasado usted casi entera en su habitación. Eso sería destruir su buen nombre. Cuando una mujer ama de verdad, no le importa destruir su buen nombre. Además, el buen nombre que se pierde en una habitación se recupera ante el altar. Una boda borra todas las manchas. Pero yo no puedo pedirle a Marian. Pídaselo. Y si ella, por lo que sea, no puede ayudarle, acude usted a otra mujer. ¿Y qué mujer? ¿Qué otra mujer puede sentir interés por mí? Cecilia Cañizares. Para mí es como una hermana, pero ella no le quiere como hermano, sino como, en fin, haga lo que haga y no vuelva a hacer de coyote, porque si no es difícil conseguir un pelaje de coyote, en cambio resulta casi imposible lograr lo que va dentro de la piel. ¿Me ha salvado usted? Yo no he salvado de nada, ni pienso salvarle. Yo he ofrecido una solución. Ahora póngale en práctica. Si no consigue que le ayuden Marian o Cecilia, creo que nadie le ayudará. Buenas noches. No pierda un momento. En cuanto a esta daga, entrégamela. Y deme también los pañuelos, los necesitaré. ¿Qué va a hacer? Preguntó Palacio. Lo que debe hacer el coyote. Usted ha sido el coyote. Debería adivinarlo. Sonriendo, el coyote fue hacia la ventana. Saltó por ella, deslizóse por la galería y un momento después Jaime Palacios oyó el galope de un caballo que se alejaba de la casa. Una mujer. Jaime Palacios fue hacia la ventana y tras una breve vacilación salió por ella y siguiendo el camino que antes utilizaba descendió al jardín y salvando el bajo muro se encaminó hacia la casa azul. En aquella casa vivía Marian Louise O'Connor. Su padre la había adquirido aprovechando una oportunidad en que sus ambiciones de fortuna estuvieron a punto de realizarse. Luego consiguió salvar al naufragio en sus negocios. En ella vivía ahora Louise O'Connor, con una tía suya irlandesa, gracias a cuya bondad la sobrina conservaba abierto el paso a las cosas más notables de Los Ángeles. Sin embargo, su conducta le iba cerrando las puertas de las casas más importantes. Y llegará el día en que hasta los californianos que mejores relaciones sostenían con el elemento extranjero y que por ello se veían obligados a aceptar unas normas morales en discordancia con las tradicionales, también las proscribían de sus salones. En la Casa Azul había luz. Cuando Palacios llegó hasta ella, acercándose a la ventana de la planta baja, que estaba iluminada, Jaime miró a través del cristal y vio a Marian sentada en un sofá. ¡Qué hermosa era! Su rojo cabello parecía fuego sobre nieve. Jaime hubiera permanecido horas enteras contemplándola, pero en Los Ángeles se estaba buscando el coyote, y el coyote a quien trataban de cazar era el falso y no el verdadero. La idea de la suerte que la guardaba, si no podía probar una coartada, lanzó escalofríos de terror por la espina dorsal del joven. Al fin decidióse y llamó con los nudillos en el cristal. Marian Louise O'Connor levantó la cabeza y miró hacia la ventana. Luego se acercó lentamente para identificar al que llamaba. Y al reconocer a Jaime, sus labios se cerraron fuertemente. «Hola», dijo, abriendo la ventana. «¿Qué le sucede, señor Palacios?» «Marian, necesito un gran favor. ¿Tú puedes hacérmelo?» «Si es dinero, pero creí que ya había resuelto usted su situación. Estoy en un grave peligro, Marian. ¿Tú puedes salvarme?» Aunque tendrías que sacrificar algo. El rostro de la mujer se endureció. No comprendo, dijo. Y le advierto, señor Palacios, que es una imprudencia que estemos hablando así. Si alguien le ve, déjeme entrar. Te lo podré decir mejor. No, interrumpió Marian. El buen nombre de una mujer es, según ustedes, los californianos, tan frágil como el más puro cristal. Un golpecito de nada puede romperlo. «Se trata de mi vida», murmuró Jaime. «Han asesinado a un hombre y recaen sospechas sobre mí. Si tú quisieras decir que he pasado la noche a tu lado». «¿Estás loco, Jaime?», interrumpió Marian. «¿Cómo se te ha podido ocurrir que yo debo destrozar mi buen nombre para ti? Es por salvar mi vida. Los hombres de verdad no necesitan que las mujeres les salven la vida. Se la salvan ellos mismos y además salvan y defienden a las mujeres. Creí que en la tierra de los caballeros, los hombres de más de 8 años eran incapaces de buscar protección en las faldas de una mujer. Tal vez he confundido. Mortalmente. Si te he pedido es porque estoy dispuesto a salvar tu honor casándome contigo. La gran boda para ¿Qué es lo que me ofrece? La cuerda como amuleto no está mal, pero no me interesan los amuletos, no creo en ellos. Busca otro escondite, márchate a Arizona o Texas, allí se esconden otros criminales y se las componen para nada. Jaime Palacio se sintió de pronto muy sereno, tan sereno que soltó una fuerte carcajada. ¿Qué te ocurre ahora? Preguntó Marian. ¿Te va a dar un ataque de histerismo? Busco otro sitio. No, interrumpió el joven. No me va a dar ningún ataque. Si me he echado a reír es porque me siento feliz, porque estoy alegre, porque he estado a punto de casarme contigo. Yo la veo. ¿Con qué clase de mujer me habría casado? No, Marian, no. No puedo negarme tu ayuda. En realidad, me haces un favor muy grande. Adiós. Sé que algún día lamentarás. Es mejor que el amor que se compra. Y yo estoy a punto de comprar tu amor. Adiós. Jaime, sonrió Marian. Según la fábula, la zorra, al no poder alcanzar las uvas, dijo que estaban verdes y se marchó. Adiós y feliz viaje. Estas palabras se las dirigió Marian a la espalda de Jaime Palacios, que se alejaba rápidamente hacia su casa. La joven le vio marchar y por fin, encogiéndose de hombros, cerró la ventana y se volvió para regresar al sofá. Un grito de asombro brotó de sus labios al ver que el sofá estaba ya ocupado por un hombre vestido a la moda mexicana, con altas botas de montar, chaquetita corta, sombrero de copa cónica, pero cuya principal característica eran los dos revólveres que pendían de su cinturón canana de bien repujado cuero y el negro antifaz que cubría su rostro. ¿Qué hace usted en mi casa? Tartamudeó Marian. La he estado escuchando, señorita, replicó el enmascarado. Supongo que ya sabe quién soy, ¿no? ¡El coyote! Murmuró Marian Lois de O'Connor, sintiendo hielo en su corazón. Sí, soy el coyote. No hay muchas personas que puedan vanagloriarse de haber sido escuchadas por mí. Una fábula muy interesante, la de la zorra y las uvas. Mi esposa, la zorra, dijo que estaban verdes porque no pudo alcanzarlas. El coyote nunca dice que están verdes las uvas, porque siempre las alcanzas, las uvas y lo que sea. Marian se había serenado. Hermoso rostro el suyo, irlandesita. No honra usted a su raza, pero eso no quiere decir que no sea usted una de las mujeres más lindas que he conocido, y además es usted de mi clase. Si hubiera nacido hombre, había sido un alegre bandolero que habría asaltado iglesias, castillos, conventos. ¿Le gustan los brillantes? Enséñame uno y le diré si me gusta o no, replicó Marian. El coyote sacó del bolsillo un anillo de oro, en cuyo centro brillaba el más hermoso brillante que Marian Lois O'Connor había visto en su vida. ¡Oh! Exclamó, mientras su alma se sentía cegado por aquellos cálidos y a la vez fríos destellos. ¡Qué hermoso! El coyote se lo tendió imitando. Veo más de cerca. No creo que vuelva a ver otro semejante. ¿Por qué? Porque este es único. Lo traje de México. Lo lucía una Virgen de Guadalupe en un dedo. A ella no le hacía ninguna falta. Estaba en una iglesia de un pueblecito. me ha traído mucha suerte. ¿Qué quiere a cambio de él?, preguntó Marian. El coyote sonrió complacido. ¿No cree en las dádivas desinteresadas?, preguntó. Soy incapaz de dar nada por nada. ¿Por qué han de ser los otros mejores que yo? Es cierto. El que imagina a los demás mejores que él comete un error. Siempre debe irse prevenido y pensar que los demás son peores que uno mismo. Así se evitan sorpresas desagradables. Si yo me enamorase de una mujer, me gustaría enseñarle alguna de mis gracias. Eso lo hacen todos los hombres. Le enseñaría a perforar orejas de un tiro. Ya sé que no es cosa propia de una mujer, pero no deja tener emoción. Al principio que se practica, uno falla lastimosamente. En vez de darle en la oreja, darle a la nariz, o en la boca, o en un ojo, y se malogra el buen efecto del disparo. A veces, y eso es lo peor, no se da en ningún sitio, y entonces no queda el recurso de decir que se quería dar en la oreja, o en la nariz, o en la boca, o en los sexos. ¿Me quiere enseñar el manejo del revólver? No he dicho que esté enamorado de usted, aunque reconozco cualidades físicas muy agradables. Los modales no son tantos, pero eso no sería un obstáculo muy grande para mí. No puedo exigir mucha moralidad, porque la mía es muy escasa. Además, aunque es usted hermosa, no le ofrecería un brillante valorado en $30,000 por algo que no puedo encontrar mucho más económicamente, incluso sin dar nada a cambio. ¿Lo dice por mí? No. Ya sé que usted es muy cara, Marian, pero sé que Descartes está enamorada de usted. ¿Descartes? ¿Quién es Descartes? No conozco a nadie que se llame así. Nicolás Descartes es una figura muy notable. El estado de California lo busca para ahorcarle. El estado de Texas desea ahorcarlo también. En Kentucky desean darle 12,000 latigazos seguidos. En eso demuestran más imaginación que los otros estados. En Kansas hay un grupo de pieles rojas que desean entretenerse con él durante un par de días. En el territorio de Nuevo México hay tres hombres que si pusieran las manos encima del Escarti le harían añorar las dulces manos de los pieles rojas de Kansas. Además, lo buscan en Chicago y Nueva York por ciertos delitos de poca importancia. Solo 3 condenas de muerte en cada uno. Magnífico personaje, comentó Marian, contemplando el horizonte. Sí, es un magnífico personaje. Y estoy segura de que en cuanto usted demostró admiración por su destreza, él se desvivió por enseñarle el truco. A Descartes siempre le han vuelto loco las pelirrojas, tan loco que los motivos por los que se busca en Texas y en Kentucky, así como dos de los que atrajeron hacia él la atención de la policía de Nueva York y Chicago, son 4 lindas pelirrojas por las cuales se volvió tan loco que terminó estrangulándolas. ¿No le ha acariciado nunca el cuello con las manos que recuerdan el roce de tantos reptiles como dedos hay en ellas? ¿Quién es ese hombre?, preguntó Marian, y en voz más baja pronunció interrogadoramente un nombre. El mismo. Lo ha reconocido por detalle de los 10 dedos que acaricen antes de matar, ¿verdad? Sí, jadeó Marian. Luego, Dios santo, es un monstruo. Hasta ahora le ha contenido el temor de que se encontraba el cadáver de otra pelirroja estrangulada, la curiosidad de la policía se despertase de nuevo y Los Ángeles fuese más refugio para él. Por eso está usted viva. Huiré de aquí enseguida, musitó Marian, pensando en el dinero que Artie le había con, confiado. Hará muy bien, pero antes quiero que me enseñe ese truco de Zarti. Por el pago de una pequeña fortuna, ¿acepta? Sí, replicó Marian. Es muy sencillo. Se trata de poner las manos así. Cinco minutos bastaron para que el secreto quedase revelado y aprendido. Luego el coyote se inclinó sobre la mano de Marian y mientras la besaba murmuró: Es lamentable que debe usted marcharse. Me está gustando más por momentos. Creía que era usted capaz de dominar sus sentimientos. Le tiembla la mano, señor coyote. Es por el brillante. Ahora que ya sé lo que necesitaba saber, me muero de deseos de quitárselo. No hará eso, gritó Marian, escondiendo la mano. El coyote se echó a reír. No voy a decir nada nuevo, pero resulta admirable ver cómo los viejos adagios son siempre actuales. Si las mujeres definieran ciertas joyas como definen otras, el mundo sería mejor. En fin, procure marcharse enseguida. Sé que tiene lo suficiente para vivir sin apuros. Si Arti se entera de que me ha enseñado el truco, al pronunciar estas palabras, el coyote acarició el cuello de Marian, que dio un salto atrás, pareciendo de tal forma que el coyote tuvo también la impresión de que la caballera de la joven era fuego sobre nieve. ¡Es horrible! Gritó Marian. Las ovejitas no deben nunca mezclarse con los lobos, señorita. Esta noche pronunció usted Arezazki, un colmillo de acero toledano. El lobo lo hizo hundir en el corazón de James Derby. Y si se hacen preguntas, alguien dirá dónde estuvo usted esta noche antes del crimen. Si fuera en tiempo de la dominación española e incluso de la mexicana, le garantizaría la admiración del tribunal que juzgara su caso. Pero los yanquis no entienden de finuras y serían capaces de colgarla por el cuello junto a Lezarti, sin emocionarse por sus cabellos rojos y por esas deliciosas pecas que tiene en las mejillas. No sería un espectáculo bonito verla. Bueno, ya sabe los feos que se ponen los hombres cuando los ahorcan. Las mujeres son peores. Al fin y al cabo, ellas no se las ha hecho para ser colgadas del cuello. Bueno, un descanso y hasta ahora, amigos míos. bueno, creo acabé por el coyote para la semana que viene. Hasta que acabe el episodio, voy a seguir hablando del coyote, de este número. Tras la máscara, el coyote de José Mallorquín. A ver si para esta semana consigo terminarlo, y si no, en dos. Bueno, espero que os haya gustado el relato, que está emocionante, ¿verdad? Ya podía existir en verdad un coyote en estos tiempos. Hay mucho ladrón y malo por el mundo. Bueno, que tengan todos una buena tarde de domingo. Un abrazo y los quiero a todos. Bueno, hasta la semana que viene. Un abrazo de Tony Valiente. Hasta luego, amigos míos. Os quiero a todos.